Vamos a estar hablando de Mateo 6:7. Oraciones que no sirven para nada. En la palabra, en el Mateo 6:7 dice: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería se darán oídos. Piensan que van a tener respuesta repitiendo una y otra vez. Esta oración no va a servir de nada, porque es como estar rezando y repitiendo algo interminablemente. Una oración de esta manera nunca va a tener respuesta. Una oración de esta manera nunca va a ser respondida, nunca va a ser escuchada. Porque dice: y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles. Aquellos que en algunas religiones usan de pronto la oración o rezan y repiten siempre lo mismo. Nunca van a ser oídas. Y su tiempo lo van a perder totalmente. Segundo, no sirve orar cuando hay pecado en nuestras vidas. En el Salmo 66:18 dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. También como dice en Isaías 59 del 1 al 3, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Es decir, ¿cómo creen que sean los brazos de Dios? ¿Frágiles? Son fuertes, son grandes, son poderosos. ¿Y cómo creen que sea su oído? El oído más afinado del mundo, ¿no? El oído que todo lo escucha, todo lo sabe, todo. Si su oración no es contestada, no es porque Dios no sea capaz de hacerlo, ni porque no lo haya oído, sino como lo dice el versículo 2, son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de eso, de ese pecado, el Señor se alejó y no nos va a escuchar. Entonces, por eso nosotros podemos orar, pero si en nuestras vidas hay pecado, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Tercero, cuando confiamos en un ídolo. En Ezequiel 14, versículo 3 dice: Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harían caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Es como una palabra de un profeta que dice eso. Estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Como que cada uno de ustedes ha levantado ídolos en sus vidas. Y a causa de esos ídolos, esas cosas les han hecho caer. Les han hecho caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus oraciones? ¿Por qué? No habría de escucharlas. Porque mientras haya pecado, no estaría la presencia de Dios. Más adelante dice en ese mismo texto: si hay un ídolo en nosotros, Dios no oye nuestra oración. ¿Cuál creen que pueda ser nuestro ídolo de este tiempo? En ese tiempo, para algunas personas, el ídolo puede ser una imagen. De pronto hoy en día nuestro ídolo puede ser una persona. Nuestro ídolo puede ser el dinero. Nuestro ídolo puede ser, no sé, de pronto un videojuego, el internet, o alguna actividad, algún deporte. Y eso puede ser nuestro ídolo. Y mientras nosotros tengamos un ídolo en nuestro corazón, nuestra oración no va a pasar del techo. Cuarto, no sirve para nada orar algo que no es voluntad de Dios. En el 1 Juan 5:14 dice: y estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Cuando nosotros pedimos algo que a Él le agrada, ¿usted cree que Dios lo va a escuchar? Lo va a escuchar, ¿cierto? Si pedimos algo que no es de su agrado, Él no nos va a oír. Algo que no es de su voluntad. Por eso debemos conocer ¿qué? Su voluntad. Quinto, no sirve una oración egoísta. En Santiago 4:2 dice: sin embargo, no tienen lo que desean porque no le piden a Dios. Pues alguien no recibe lo que tiene pues porque nunca ora. Pues no ve algún cambio en su vida, en su familia o en lo que quiere, pues porque nunca ora. ¿Cómo va a recibir algo si no ora? Pues no lo va a recibir. y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Porque tal vez piden algo que dicen, con esto yo voy a obtener placer, yo voy a obtener beneficios. Entonces desean solamente lo que les dará placer, solo lo que les dará un beneficio. Y esa oración tampoco va a ser escuchada. Esa oración que de pronto yo digo, uy, hazme el favorcito acá, que es que mira, que es que ayúdame ahí, que es que una buena. No, no, porque son para darme placer a mí, para complacerme a mí, para complacer tal vez a otros. Pero no es la voluntad de Dios. Nuestra oración no va a ser escuchada cuando no honramos a nuestro padre, a nuestro papá y a nuestra madre. Ustedes han escuchado por ahí, honrada padre y madre, ¿cierto? ¿Y qué dice la otra parte del versículo? Porque tendrás larguras de días. Es decir, cuando uno honra a su padre, como que nuestros días van a ser alargados en la tierra. En Mateo 15, 3, miren lo que dice. ¿Y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque si Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, la persona que maltrate a su padre y a su madre tendrá que morir. Si cuando no honramos nuestra oración, va a ser un desperdicio. Aquí estaba, en este cuadro estaba Jesús y les decían a Jesús, Jesús, ¿pero por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Si escrito está en la ley, se refiere al Antiguo Testamento. Entonces Jesús les dice, pero ¿qué hablaría yo de ustedes entonces que desobedecen el mandamiento de Dios? Que es obedecer y cuidar a sus padres y a sus papás. ¿Qué creen que es más justo? ¿El dejarme de lavar las manos o no honrar? Entonces todos quedaron conmigo. Séptimo, no sirve de nada orar cuando estamos resentidos o amargados en contra de alguien. En Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Es decir, que la respuesta a una oración, ¿qué sería? La gracia de Dios. O sea, es la gracia, porque no nos merecemos. Usted se merece lo que uno recibe. Uno se merece lo que uno tiene de pronto. Lo que uno le da, ¿no? A veces uno se lo merece. Uno tiene muchas cosas. Y como le decía en la célula hace 8 días que estuvimos hablando de la salvación, que así como el sol sale para buenos y malos, el hecho de pronto de estar separados de Dios no significa que uno le vaya a ir mal. Usted le puede ir bien. Hay gente atea que le va re bien. Y uno diría, uy, pero ¿por qué le va tan bien si el man no cree en nada? El man no tiene religiones, el man no cree en nada. El man cree en él. Y en la tía, y ya. Pero el mal le arde bien. Entonces uno no puede decir, no, es que entonces Dios no está con él, Dios está con todo el mundo. Sea bueno, sea malo, lo haga, no lo haga. Y esa es la gracia de Dios. O sea, que a pesar de como de tantas cosas, uno recibe, y uno recibe, y uno recibe. Entonces recibir la gracia de Dios es la respuesta a nuestras oraciones. Entonces retomando Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios. Tenga cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando hay amargura, yo estoy contaminando con mis palabras a los demás. Y ahí estoy dejando de recibir la gracia de Dios. O sea, si yo entro en la oración, o si yo oro, pero si yo estoy amargado con alguien, si yo tengo resentimiento con alguien, mi oración no va a ser escuchada. Porque tengo como por eso lo dice la palabra, es como un veneno. O sea, es como si yo tuviera un veneno, y si yo estoy con otros, yo los voy a contaminar. Y de hecho, ustedes son contaminados por muchas personas en su colegio, de pronto su familia, y ustedes también contaminen a otros. Y eso hace que no sirva de nada orar mientras haya eso en nuestras vidas. Más adelante dice, de nada sirve si salimos de la oración. De pronto que uno sale de la oración, no sentí nada, no pasó nada, si sale uno como amargado, como como que sigo sintiendo lo mismo por esa persona, como que pasó igual, de nada va a servir. Va a ser como algo que, como que algo que hablé al viento, pero no va a pasar de ahí. Como que, ay, me escuché y ya. Pero entonces no va a servir. O sea, ese tipo de oración no va a ser como escuchada. Más adelante dice, ¿cuáles creen que ustedes que sean los propósitos de la oración? Oscar. ¿Honrar? ¿Honrarlo? Diego. Como un tiempo para hablar con él. Hablar con él. David. Creo que también un tiempo para hablar. ¿Y tú? Agradecerle. Exacto. Pero además de ser todas esas cualidades, además del propósito de esa oración, de ser el alabar a Dios, el darle gracias, el hablar con Él, el decirle nuestros deseos y nuestras peticiones, hay algo muy importante, y es entregar a Dios nuestras cargas. O sea, si usted no logra en una oración entregar sus cargas, usted no hizo nada. O sea, si usted sale de la oración con la misma carga, con el mismo resentimiento, con el mismo aburrimiento, con la misma pesadez, usted no hizo nada. Es cuando dicen la palabra que dice, vengan a mí todos los cansados y cargados que yo daré que. Vengan a mí todos los cansados y cargados, que es yo como que quitaré esa carga y les daré libertad, les daré como tranquilidad. Por eso en primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es como cuando usted descarga el baño, cuando usted va y descarga la cisterna. Usted antes de entrar al baño, ¿usted cómo está? Bien. Y urgido, ¿sí o no? Como que... Sí. Y está uno que ya no aguanta. Y usted va allá y usted se descarga. Botó todo lo que tenía. Y cuando de pronto está enfermito del estómago, peor. ¿Sí o no? Sí. Entonces, así mismo, es como si usted se descargara. Como cuando usted llega y baja la cisterna, se descargara. Eso quedó ahí, ¿no? Eso se fue. De pronto, si es muy brutal, pues le toca doble descarga, ¿no? Y pues, bueno, que haya agua y si no, pues el olorcito es tenaz. Entonces, así mismo tiene que ser esa oración, que uno se descarga. O sea, como que me descargué. O sea, entregué todo, ya no tengo nada. Y como que esa es la descarga que uno debe tener en la oración, como que me descargué, o sea, entregué todo, boté todo lo que tenía allá. ¿Ustedes tienen hoy en sus vidas cosas que necesiten descargar? Sí, obvio, claro. ¿Usted cómo sale cuando sale del baño? Descansado. Ah, como feliz, ¿no? Ya como que, uy, estoy tranquilo porque ya descargué, o sea, ya boté todo lo podrido que tenía. Y ya como que uno sale como feliz, uno sale tranquilo. Y así debe ser la oración, que salga uno tranquilo, que salga uno como feliz, porque ha descargado totalmente eso. ¿Qué descarga uno? Odios, tristezas, frustraciones, dolor, preocupaciones. ¿Alguno tiene algo de eso? ¿Alguna? Entonces, es como descargar todo eso. O sea, Dios quiere que tú descargues como todo el enojo, toda la ira, todas las preocupaciones, toda la ansiedad, todo el odio por alguien, el resentimiento. Dios quiere que uno descargue absolutamente todo. En Mateo 6:6 dice, cuando ores, apártate a solas. Pero ¿por qué cierro? Pues porque es como estar a solas. Estamos a solas orando. Entonces que nuestra oración no sea oída por allá, ¿no? Pero que sea apartada, que sea a solas. Cierra la puerta y ora en privado a tu padre, y tu padre que está en privado te recompensará. Por eso es que es algo privado, es algo que es un tiempo que uno tiene que tener en privado. David, si te estás durmiendo, mejor siéntate ahí. Sí. Porque es que esa posición, pues lo duerme a uno. ¿Diego no se duerme ahí? Ah, bueno. Bueno, entonces él traerá esa recompensa. También, ¿qué hacemos en esa oración? Nos sentimos perdonados, él renueva nuestra mente, él cambia como pensamientos contra esas personas y contra Dios. Porque también uno tiene también muchas cosas, muchos videos, muchos rayos contra Dios. Entonces es como que en la oración uno puede como renovar la mente y quitar todas las mentiras que uno tiene contra Dios. Y también recibimos, ¿qué? Sabiduría para actuar. Usted recibe esa sabiduría para saber qué hacer mañana, qué hacer en una situación, cómo responder. Usted recibe también esa sabiduría. En Filipenses 4:7 dice: y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto, al ser una actividad espiritual, eso es una actividad espiritual. No solamente en esta actividad espiritual va a estar Dios. También, ¿quién creen que puede estar ahí metido? No. El diablo. El diablo también va a estar metido ahí en su oración. Por eso cuando usted va a orar, usted le cuesta, usted empieza a empezar en otras vainas, le cuesta cerrar los ojos, le cuesta concentrarse, porque el diablo también está ahí. Al ser una actividad espiritual, el diablo también se va a meter. Por eso también cuando Jesús, no sé si han oído que él fue tentado en el desierto, sí, que él duró 40 días orando en el desierto, en una parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que él fue, no dice que él fue tentado en el desierto, dice, fue tentado durante 40 días en el desierto. O sea, no que fue tentado un día o el último día, no, fue tentado durante 40 días. Para que, ¿y qué quiere? Pues para que, el diablo, ¿qué quiere? Para que uno no salga libre. Entonces, uno siempre va a ser tentado en la oración. Así que si Jesús fue tentado, ¿por qué no nosotros? Obviamente vamos a ser tentados todo el tiempo. Muchos hombres de Dios salieron de la oración y fueron engañados. No, es que Dios me dijo que hiciera esto. No, es que Dios me dijo que me cuadrara tal pelado. Es que Dios me dijo. O Dios me dijo que hiciera tal vaina. O Dios me dijo. Y muchos son engañados en la oración. Y creen escuchar la voz de Dios y mentir es la voz de Dios. Diego, pero la voz de Dios, es, o sea, según has escuchado voces. Pues bueno, cuando uno dice la voz de Dios, hay personas que escuchan literalmente la voz de Dios. ¿Y eso se llama esquizofrenia? No. ¿Sí? Eso se llama Espíritu Santo. Y es cuando el Espíritu Santo te habla a tu corazón. Y eso pasa. Y es verdad. O sea, no es un mito, no es una ley. Es verdad. ¿Qué personas pueden obtener como esa vaina? Porque eso es como, wow, el power, ¿no? Que no lo... Que usted vaya por la calle y el Espíritu Santo le diga, gira a la derecha porque te van a atracar. Uf. Severo, ¿sí o no? Pero para eso necesitamos un nivel de fe grande, necesitamos un nivel de compromiso grande, un nivel de obediencia gigante. O sea, las personas que tienen, digamos, ese don, es personas porque, o sea, están realmente metidas, realmente enamoradas de Dios. Y eso es algo que se puede lograr, claro, no es que sea imposible, no es imposible. Porque el mismo Dios le dijo a los discípulos, cosas más grandes harán ustedes en mi nombre que las que yo hice. O sea, que si él sanó paralíticos, limpió leprosos, dio vista a los ciegos, es decir, que los discípulos pueden hacer aún cosas más grandes que las que él hizo. Entonces sí se puede. Entonces, ¿cómo uno escucha la voz de Dios? A través de la oración. A través de la palabra, a través de alguien que le comparta, digamos en este momento, ustedes están recibiendo. Y de pronto, así sea yo, bueno, es Diego, pero yo estoy hablando lo que está escrito en la palabra. Y aquel que conoce la palabra, conoce el poder que hay en ella. Entonces, cuando ustedes están escuchando cada versículo y cada palabra, es como si Jesús estuviera hablando a sus vidas, como si él estuviera hablando a sus corazones. Por eso no tomen de pronto en poco, ¿no? Pues es que Diego se le ocurrió esta mañana y nos habló del tema, o se lavó internet. No, o sea, crean y es verdad porque Dios quiere eso para sus vidas. O sea, una célula no es de parche, que uno se me ocurrió tal tema o algo. No, Dios siempre en cada célula habla algo especial a sus vidas. Durante la charla, durante la administración, durante la oración, siempre habla algo. Y por eso Jesús siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, como que oiga. ¿Qué les quería decir? Como, oiga, les estoy hablando, o sea, que esto es para ustedes, o sea, es esto. O sea, oigan, escuchen. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Muchos cuando salen de la oración, salen y le hacen daño a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? El más cercano. Sus padres, su hermano, bueno, en el colegio, el vecino. El prójimo es el más cercano. Uno es tentado. Claro. Entonces, muchos salen de su oración, tan... y van a hacer daño a otras personas. A uno le pasa. Y uno diría, tenaz, ¿no? O sea, uno sale de orar, salimos de célula, salimos de la iglesia, y no llega en la esquina cuando ya se descargó con uno. Dime. Uno dice groserías o una vez así ya. Vuelve otra vez. Claro, vuelve uno como a lo mismo, ¿no? Sí. Y muchas veces en la oración no fueron entregadas nuestras cargas, sino hablamos acerca de ellas. Ah, Señor Jesús, es que mira, la profesora es una doble 30, que es que no sé qué, que es que mi hermano es una bendición, que es que mi vecino es lo máximo, que es que mi papá. Entonces le contamos. Ah, le contamos, como que mire, le contamos, pero no descargamos. De ahí está el error. O sea, uno debe descargar más que contarle. Jesús ya sabe todo. Jesús ya sabe cómo es la vecina, su papá, su mamá, la profesora, su hermano, y ya sabe. Pero lo que Dios quiere que usted cuando vaya a la oración es que usted se descargue. Que usted entregue todo eso. Y es que mira, esta rabia que tengo, este enojo, entregarlo. O sea, descargarse totalmente. ¿Digo, usted alguna vez ha escuchado de una señora que tiene llamada Juana de la Local? ¿No? ¿O algo así? Juana de Arco, tal vez. Que era religiosa, bien religiosa. Juana de Arco. ¿Sí? Más no, sé. Pues cerquita. Todo. La media. No, pero... pues así también le decía, Juana de Arco es Juana de la Roca. Sí, mire. ¿Sí? ¿Sí? Estamos en oración, en un tiempo, y mire. Pero es que eso tiene que ver. Es ese que... es el resultado de... No, es que yo quería preguntarle, ¿esa muchacha hizo algo en la iglesia o algo así? Después hablamos del tema, pero no me acuerdo. O sea, pues no sé si es Juana de Arco, Juana, ¿cuál Juana? Bueno, Juana la del barrio, Juanita la de la novela. Ay, pues la María única Juana. Que ha hecho cosas en la iglesia. ¿Ah? ¿Cuántas Juanas? ¿Pero cuántas Juanas de Arco, cuántas Juanas la Solo hay una Juana de Arco en la Edad Media, que fue la que llevó, pues no estoy seguro, la que llevó a la libertad a un pueblo, que a través de ella logró como acabar la... Pero había una que era... Pero no me acuerdo bien, pero algo así, no sé. Creo que la única Juana de Arco... cambia de tema, chino. No, que es que estamos hablando bueno, de... No, pero ya más Sara Castellanos, tampoco. No hay ninguna Juana así conocida. Cerquita. Cerquita, tal vez. Bueno, otra cosa. Una que llama Lundari, pero no. Otra cosa es cuando... Bueno, cuando nosotros hablamos de nuestra... de carga y no descargamos nuestra carga con Dios, lo que estamos haciendo es como murmurar. Quejándonos y murmurar, ah, es que no sé qué, es que mira a Dios, que no sé qué, es que mira aquello, es que mira su, mira cómo es. Es queja, es pura queja, es pura murmuración, y eso no es de Dios. Entonces, cuando uno entra a orar, cuando uno entra a la oración, es como, Señor Jesús, yo te entrego. Entonces, primero, no hablar de nuestra carga, murmurar o quejarnos, sino entregar esa carga. Segundo, no perdonamos si nos recordamos nuestras amarguras, recordamos el daño. Ah, es que yo recuerdo todo lo que me hizo, es que mira lo que me dijo, es que mira lo que no sé qué. Entonces, no perdonamos si nos recordamos. Pues bueno, muy bueno, usted recuerde, usted llora porque es que todo el daño que me hizo, que tenaz, pero usted no perdona. Entonces, ahí usted no está orando, porque usted no está entregando todo. Tercero, no sanamos nuestras heridas, no sé, el odio que tenemos, sino que antes aumentamos como el dolor. Porque usted como que recuerda el momento y usted siente ganas como de ir a vengarse. Entonces sale la adoración con ganas de vengarse. Y es que le voy a hacer una peor. Entonces, pues, baila, o sea, tampoco le entregó nada. Entonces no sanamos. Cuarto, no renunciamos a los argumentos de esas personas. Ah, que es que ella me dijo. Entonces ella me dijo que es que yo soy, no sé, me dijo que era, bueno, no sé, cualquier apodo, cualquier cosa. Entonces yo no renuncio a eso. Pues yo renuncio a que me dijo que era el retardo del salón. Yo renuncio a que me dijo que era el fondo. Yo renuncio a que dijo que yo era, no sé qué. Yo renuncio a todo eso. Yo renuncio. Y esa es la verdadera adoración. Cuando nosotros entregamos y como que realmente descargamos todos. Y que realmente en la oración recibamos como esa paz y no como ese deseo de vengarnos. Como que, uy, no, pues yo mañana le voy a hacer esto. Daniel. Y no voy a hacer eso en mi vida. Si usted no logra entender la revelación de la cruz, si usted no logra entender el significado de la cruz, va a ser muy difícil que usted logre descargarse. Va a ser muy difícil que usted perdone a alguien. El sinónimo de la cruz o la revelación de la cruz es cuando uno entiende que nosotros fuimos nosotros justificados por Dios y fuimos nosotros ante Él, fuimos justificados, o sea, somos justos delante de Él. O sea, perdonar es entender la revelación de la cruz. Si usted logra perdonar a alguien es porque usted logró entender lo que pasó en la cruz. Usted dirá, no, pues yo sé que Jesús murió en la cruz y todos dicen que murió por mis pecados y que no sé qué. Pero realmente entender lo que pasó en la cruz. Realmente entender que si usted recordando ese momento, no es que usted sienta, ay, lástima, sino que usted llora realmente o siente ese deseo de quebrantarse porque usted sabe que Jesús en ese momento se estaba llevando su pecado. Porque usted realmente siente un dolor profundo por haberle fallado a Dios. Porque hay tres cosas en la Biblia que habla, que nosotros somos declarados justos, o sea, a través de la cruz somos declarados justos. Somos considerados justos, o sea, él, ante los ojos de Dios somos considerados justos. Y lo último, él, somos hechos justos a través a través del madero, a través de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Y de qué creen que nos hace libres la cruz? ¿De qué creen que nos libres de las consecuencias? De los actos de nosotros. O sea, la cruz nos hace libres de las consecuencias del pecado. ¿Sí? O sea, la cruz nos hace ¿qué? Libres de las consecuencias del pecado. Libres de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Pues cuando iremos al infierno. Eso es la consecuencia del pecado, el infierno. Entonces, a través de la cruz somos libres de las consecuencias de ese pecado. O sea, en la cruz nuestros pecados son borrados y Dios nos ve como si no hubiéramos hecho nada. O sea, Él no nos juzga, Él no nos limita. No, somos justificados ante Él. ¿Por qué? Porque Él cree en nosotros. O sea, si usted se arrepiente hoy, Él cree en usted. Él le cree. O sea, Él le cree con todo su corazón de que usted no lo va a volver a hacer, de que usted no le va a fallar. ¿Y si vuelve a hacerlo? Vuelve a perdonarlo. Imagínese la gracia tan grande de Dios, que aún, la Biblia dice, aunque 70 veces caiga el justo, 70 veces Dios lo levantará. Es decir, que 70 veces lo va a perdonar. Pero ¿qué pasa? Pasa algo. Si llega el momento de su muerte, de su partida con Dios, y usted no alcanzó a arrepentirse, hermano, se jodió y se fue para el infierno. Así de sencillo. Sí, Dios es un Dios justo. Jesús es amor. Jesús se llevó nuestro pecado en la cruz. Y Él te perdona las veces que sean necesarias. Pero si resulta que en esa semana, en ese día, no sé, es el último día de nuestras vidas o cualquiera de nosotros, si ese día yo no estoy a cuentas con Dios, si ese día yo no estoy justificado delante de Dios, baila, no me sirvió de nada. De nada me sirvió ver célula, de nada me sirvió orar, de nada me sirvió, de nada. Dios, perdona, ¿y por qué no nos ha devuelto al jardín? ¿Cómo jardín? Salí de viejo. Por eso ahí, por eso hace 8 días hablamos de la salvación y digamos ahorita estamos hablando del infierno. La salvación puede ser ese paraíso, puede ser ese lugar eterno, con la presencia, llámese paraíso, llámese, no sé, la gran mansión, como sea. Pero es un lugar que toda la eternidad vamos a estar con Él, donde no va a haber lloro, no va a haber crujir de dientes. Pero en el momento en que yo me separo de Dios, en el momento en que yo muero y mi alma no se va con Jesús, no se va con Dios, pues yo voy a tener toda una eternidad separada de Dios, digamos, de lamento, de que, ay, me voy a arrepentir, no, ya paila, o sea, ya lo que fue, o sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces, el jardín, pues sí, el jardín, Dios promete un jardín. Más que Dios prometerles a ustedes que ustedes van a ser los mejores profesionales, que los mejores futbolistas, que es que van a estar en las mejores copas, que no sé qué. Dios, hay algo que promete y es su salvación. Por eso de pronto muchos en su camino con Dios se aburren y dicen, no, pero es que yo no recibo nada, yo oro y nada, yo mire todo lo que hago y nada. Y pretenden que Dios sea un Dios de que todo, no, pues es que como yo no veo que Dios responda a mis oraciones... ¿Cómo puede pretender que Dios escuche sus oraciones si hay pecado en su vida? Pues no van a ser contestadas. O sea, así de sencillo. Y la gran promesa, o sea, lo que... Digamos a los discípulos, cuando Jesús los llamó, no les dijo, no, ven que yo te voy a hacer el cobrador de impuestos más grande y te vas a ser el más rico de la nación. No. No le prometió a Pedro, no, es que vente conmigo y te vas a ganar un arca 3 veces grande y vas a... tener tantos peces que vas a alimentar a tu pueblo. Él les prometió salvación. Él les prometió que cuando Él se fuera, iba a enviar el Espíritu Santo. Les dio un regalo. Dijo, si yo me voy, yo no os dejaré huérfanos, sino que enviaré el Espíritu Santo, que es el Espíritu Consolador y el Espíritu de vida. Y cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo. Y yo voy a estar todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Entonces no, Él no los prometió, de pronto como el diablo, ¿no? O el enemigo que usted le promete, ¿no? Pues usted quiere deleitarse con esta, con esto, con aquello, pues hágale. Usted quiere deleitarse, pues vaya. Pero Dios no promete eso. Porque Dios no nos quiere atraer porque. Ah, porque es que Dios me va a hacer el milagrito. Entonces, Dios me prometió esto, entonces el milagrito, entonces yo me meto con el Dios. No. No. Dios, la gran promesa es la salvación. Entonces, para que ustedes guarden en su corazón esta palabra que han recibido y que puedan identificar cómo orar, identificar cuál es la manera de hacerlo y que ustedes realmente sientan que cuando están orando realmente están siendo descargadas todas sus cosas. Que ustedes puedan, justo más tarde les subo como el documento donde está, que ustedes puedan de pronto como repasar, porque uno se le olvida, ¿no? Sí. Venga, ¿cuál era la segunda? Ya no sé si acuerdo. Descargar. Entonces, lo que Dios haya hoy, digamos lo que ustedes hayan hoy guardado en su corazón, hay algo que ustedes no escribieron, no tomaron nota, pero sí hay algo que ha grabado en sus mentes, algo. De pronto a ti te queda una cosa diferente a Fabián y viceversa. No, a mí me quedó esto, a mí me quedó aquello, a mí me quedó esto, a mí me quedó esto. Pero sea lo que sea que Dios haya tocado o hablado a su vida, téngalo presente. Para que usted pueda tener esa oración eficaz. Y para que usted sepa y pueda entender cuál es la oración que agrada a Dios. O cuál es la oración en la cual no voy a perder mi tiempo. En la cual así dedique 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ustedes tengan la certeza de que esa oración fue escuchada por Dios. Y que puedan tener la certeza de que todos sus deseos y sus peticiones son escuchados. Y que puedan entender que todo lo que piden sea conforme a la voluntad de Dios, no conforme a sus deseos, no conforme a las concupiscencias de la carne, como lo que quiere mi carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Me hubiera gustado ser el pan, no el pescado. Hubiera preferido ser tu lado herido. Hubiera gustado ser el mar que callaste, uno de los miles que sanaste. Pero fui latido en tu espalda y en tu frente fui una espina. Fui la punta de la lanza encajada en tu costilla. Fui la cruz y la madera, y aunque yo te vi de fuera, pudiendo ser tu auxilio, fui el martillo que empujó los clavos hasta el fondo. Thank you.